instrumentales, imaginaba mundos. Muchos años más tarde, en un parque, una tarde, de repente se le vino la visión del motor polifásico de inducción. Por eso tenemos hoy, literalmente, luz eléctrica en nuestras casas. Este es el avance. La tecnología ha acompañado al hombre hoy y siempre, pero vamos a hablar también de aquellas máquinas del ayer. Por esa misma razón, esta noche yo tengo el placer de saludar, y de una manera muy especial, a alguien a quien queremos muchísimo en este programa, como es el periodista y escritor Carlos Mesa. Querido Carlos Mesa, buenas noches y bien llegado a la que es tu casa, La Otra Mirada. Pues muchísimas gracias, ya estoy de nuevo en el galeón del misterio. En el galeón. Tenía de subirme a este barco. Perfecto, Carlos. Carlos, eres un hombre muy polifacético, eres un hombre que sabe mirar al mundo, tú sí, y de una manera muy clara, con otra mirada, y eres un incansable expedicionario. A la hora de ir esbozando un poco este programa, hablando de esas máquinas de lo imposible, de las de hoy y las de ayer, de las que ahora mismo tú también estás haciendo colección, no sé por qué, te veía yo sentado en ese desierto del Tassili, con tu personalidad, tus gafas siempre puestas de sol, tu libreta puesta en la mano, mirando lo imposible que tú estabas viendo en aquellas rocas, ¿no? El dibujo de aquella tecnología temporal, el dibujo de lo imposible. Carlos, ¿cuándo decides en un momento dado meterle mano a todo este vorágine de la arquitectura, de la maquinaria que hoy por hoy estás confeccionando incluso con tus propias manos, ¿no? Pues mira, llevo ya bastante tiempo dedicándome a esta afición personal de ir recolectando lo que son máquinas de siglos antiguos, ya como una cuestión personal y de colección. Y supongo que, entre otras cosas, admiro la belleza y la tecnología. La tecnología siempre ha estado presente en mi vida. Yo, además de haber estudiado periodismo, tengo una licenciatura en una ingeniería técnica de sistemas informáticos, y lo cual quiere decir que también sé de informática y nuevas tecnologías. Y bueno, pues siempre me ha atraído los artefactos, me han atraído muchísimo los artefactos modernos y después los primitivos y rudimentarios, y a partir de ahí me ha hecho mucha ilusión ver qué tipo de máquinas se traían en la antigüedad, y bueno, pues me dio por coleccionarlas, por buscarlas. Poco a poco fui encontrando algunas de ellas, y las que no, pues me las fabricó con mis propias manos. Al decir esto, y a partir de ahí, pues me dio por presentar quizá esto en alguna conferencia. Sin duda. Al decir estas palabras, ¿no, Carlos? Te coloco de una manera clara como un auténtico hombre renacentista de este momento, ¿no? Un hombre que es capaz de volver a recuperar esa inercia con la que el hombre de alguna manera estaba articulando, y esa es la palabra correcta que hay que utilizar esta noche, aquellas maquinarias que supieron componer al mundo. Por ejemplo, en nuestro país ya hemos tenido nuestras propias mentes. Hablamos muchas veces de la figura atemporal, como no podía ser de otra manera, de Leonardo en Italia, pero aquí Juanelo Turriano, por ejemplo, en Toledo, ya hacía de las suyas, ¿no?, con esos mecanismos imposibles que despertaban el asombro de la gente de la época. Sí, bueno, yo soy un, ahora que lo has mencionado, un gran admirador de Leonardo da Vinci, como tú bien sabes, y todo lo que provenga de él me fascina y me seguirá fascinando. Carlos, a lo largo de tu experiencia, ¿de dónde crees que nace la inspiración de estos hombres a la hora de proyectar en sus mentes esos artilugios, ¿no? Al decir Leonardo, todo se nos va a los vuelos directamente en esos pliegos dibujados a la perfección, con ese aroma increíblemente elegante que Leonardo sabía hacer. Era un hombre capaz de establecer las alas a una máquina de la misma manera que la disección el estudio de la fisionomía humana. ¿Mentes especiales, mentes de otro mundo? ¿Qué tipo de mente hay que tener? Hombre, como tú bien dices, hay que ser renacentista. Y bueno, yo siempre auno la figura del renacentista al hombre libre pensador, ¿no? Aquel que no hay nadie con una vara detrás, o si la hay, le importa bien poco, para decirle que está bien y que está mal, ¿no? Todos estos renacentistas, aparte de las limitaciones de su tiempo en cuanto a la tecnología existente y en la ideología que se imponía, la verdad es que llegaron a grandes conclusiones, ¿no? Leonardo da Vinci, como tú bien dices, se fijó, era un gran amante de las aves, de los pájaros, ¿no? Se dice que Leonardo da Vinci adquiría ejemplares de estos pájaros en algunos mercados y luego los dejaba volar, ¿no? Simplemente pues para observar el vuelo de estas aves, de estos pájaros. Era un gran observador de la naturaleza y supongo que ello le permitió pensar en por qué el hombre no podía volar y cuál era la limitación que tenía. Y a partir de ahí pues se le ocurrieron las máquinas más asombrosas que uno pueda imaginar. Esas alas tan extrañas, ¿no?, que aparecen en algunos de los museos en los que se dispensan algunas de estas máquinas de Leonardo da Vinci, o el famoso helicóptero de Leonardo da Vinci, que por cierto, el helicóptero de Leonardo da Vinci es una de esas máquinas que yo me fabriqué. Esta me la hice yo porque tenía muchísima ilusión por tenerla, a una escala evidentemente mucho menor. Lo hice en forma de utilicé madera de balsa y a partir de ahí pues la acabé, y la verdad es que es un invento de lo más increíble. Lo único que le faltaba era un motor, es lo que hubiera hecho que realmente pudiera alzar el vuelo, pero dentro de lo posible realmente esa máquina podía volar. Esta noche miramos por una mirilla imaginaria y te podemos ver de manera absolutamente indiscreta en el fondo de tu garaje, de tu zona de trabajo, con tu parapeto de cuero, y tú allí arrinconado directamente sobre aquella mesa, poniendo cada pieza milimétricamente en su sitio. Prácticamente es el doctor Jekyll de la tecnología, ¿no, Carlos? Bueno, si vieras el estudio está a patas arriba. Y como lo tengo además, me estoy preparando un buen surtido de estas máquinas para llevarla a la conferencia Sabiens de Andorra, donde voy a exhibir estas maquinitas durante este fin de semana. Pues claro, está todo, como te he dicho, manga por hombro, ¿no? Y cuando intenta entrar mi mujer, a la que conoces, por allí por la puerta y me ve ahí tirado en el suelo como si fuera un niño rodeado de máquinas, siempre me dice, algún día tengo que escribir sobre esto, porque si cuando alguien hable de Carlos Mesa le tengo que explicar cómo era Carlos Mesa. Tenemos que hablar con ella, ¿eh? Aquí hay que filtrar una fotografía de aquella, de las de pégala en la huella y echa a correr directamente. Interesante ese apunte, estaba en el guión preestablecido del contexto del que estamos hablando, que se abalcona directamente este fin de semana. Y tú lo acabas de decir de forma correcta, Congreso Sabien 2013, un epígrafe que le viene como anillo al dedo, ¿no? Inteligencia, ¿no? Hace falta inteligencia para que el progreso en forma de tecnología haya permitido al hombre llegar hasta aquí. Si pusimos un pie en la luna bajo aquel lema, ¿no?, he llegado hasta aquí, o un pequeño paso para el hombre, detrás de todo eso, cuánto derroche de imaginación, esfuerzo, trabajo, y qué hubiese sido de nuestra identidad o no, si no hubiésemos alcanzado, y lo que nos queda por ver, este experimento llamado tecnología. Sí, la verdad es que la historia te sorprende, y además te sorprende continuamente. Hay de todo, o sea, dentro de los inventos que yo me voy a traer por allá, que mucha gente puede pensar, bueno, ¿y a qué se refiere con esto de las máquinas de la antigüedad? Pues mira, te voy a hacer una relación, si me permites. Por favor. De todos los inventos, para que pongamos así en antecedentes a los oyentes de que, bueno, de qué son estas máquinas, de qué están hablando, ¿no? Pues mira, me llevaré un reloj de sol, que creo que es algo que conoce todo el mundo sobradamente, pero bueno, un poco explicando el funcionamiento, dónde apareció, dónde surgió, una brújula china, de aquellas surgidas hacia el año 2600 antes de nuestra era, el conocido ábaco. Yo no sé si recuerdas, pero yo soy de aquellos de nacido durante la época del régimen, y nos hacían estudiar aritmética con el ábaco. Alejandro, bueno, pues, ¿y dónde lo ves? Yo lo recuerdo claramente como aquello de las cuentas chinas que decían, y vamos, era la única manera que teníamos de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, era lo más complicado. Yo casi ya diría que ni me acuerdo cómo se hacía, pero vamos, lo que era sumas, restas y multiplicaciones, la verdad es que el ábaco era un invento de lo más fabuloso que haya podido. Bueno, porque, Carlos, me hablas de una lista y me gustaría que nos hiciera un reflejo, ¿no? ¿Cuánto artilugio hay en ella? Pues llevo alrededor de unos 20 artilugios y estábamos mencionando algunos de ellos. Y mira, te voy a seguir comentando la lista porque, bueno, considero que quizá pueda resultar de interés para los oyentes, como estábamos diciendo. Otro de los artilugios que llevo es el tornillo de Arquímedes. ¿El tornillo de Arquímedes? Es una especie de tornillito que le vas dando vueltas de forma helicoidal y arrastra el agua hacia arriba. Es una bomba de agua. Luego tengo también, que esta es una de las que le tengo muchísimo cariño, la pila de Bagdad. Esta se descubrió hacia el año 1936 en una colina de Kujut Rabua, al sureste de Bagdad. Y allá apareció un recipiente que medía unos 14 centímetros de alto. Tampoco es que fuera demasiado largo, ¿no? Y este recipiente tenía en su interior un cilindro de cobre y una vara de hierro, que además sobresalían por la parte de arriba. Ello permitió deducir que estaban ante algo extraño, porque no era un jarrón, no estábamos hablando de un jarrón, ni estábamos hablando de una vasija donde almacenar algún tipo de líquido, porque no tenía ningún sentido el cobre ni la vara de hierro. Así que será hacia el año 1939, cuando un arqueólogo alemán llamado Wilhelm Koenig, que trabaja para el laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identifica como si fuera lo que él cree que es una pila eléctrica, y hace una prueba y documenta que al introducirle algún líquido que produzca una cierta electrólisis, nos da un voltaje de 0,5 voltios, lo cual implica que en Mesopotamia se conocía perfectamente la pila eléctrica, ¿no? Así que esta es la que he reproducido. Yo utilizo como líquido el vinagre para que se produzca esta reacción. Y además comento a todo el mundo pues que, claro, se trata de una pila muy similar a las que tenemos hoy en día, lo cual quiere decir que para ampliar el voltaje lo único que tenemos que hacer es sumar más de una en serie. En cuanto que la sumamos, tenemos tanto voltaje como queramos. En ese sentido, Carlos, permíteme hacerte una pregunta a la cual no me resisto, ¿no? Sí. Estos objetos llamados OPARs, o sea, parecen ser objetos que preceden o anteceden o no tendrían que estar cronológicamente en un determinado espacio-tiempo, porque no se entiende muy bien el porqué, ha sido muchas veces catalogado, yo lo he escuchado también en este tiempo de radio, como fruto de una especie de mecanismo de la casualidad. ¿O hasta qué punto podemos prever que en esos objetos, los OPAR, había un grado de intencionalidad, una especie de conocimiento el cual hoy, al día de hoy, todavía no podemos explicar? Los conocimientos de la alquimia, que sería quizá lo más indicado para poder hablar de tecnología de la antigüedad, hace que veamos a esos descubridores como gente que eran observadores de la naturaleza. Ellos observaban, la naturaleza te da las soluciones. Sin ir más lejos, pues alguno descubrió que determinadas infusiones de determinadas plantas producían determinadas reacciones. Pues con esto sucedió tres cuartos de lo mismo. Quizá algún día en una de esas vasijas que se utilizaban simplemente para almacenar algún tipo de líquido, pues se quedó una vara de cobre y una vara de hierro, y algún otro metal quedó en su interior, y entonces ello les permitió ver pues que se había producido una cierta galvanización al día siguiente, lo cual les permitió descubrir lo que actualmente llamaríamos electrólisis, es decir, uno de los fundamentos de la electricidad. Es simplemente por observación. A lo mejor un día topas con algo por una simple casualidad, y otras veces, por supuesto, es de forma intencionada. Algunas se da uno cuenta de que es de forma intencionada, y lo que antiguamente habían sido OPARs, pues muchas veces dejan de serlo. Por ejemplo, me viene a la cabeza el mecanismo de Antiquitera. Correcto. El mecanismo de Antiquitera es una máquina que se cree que procede del año 150 antes de nuestra era, pero actualmente cada vez se le va dando más antigüedad. Al principio nadie sabía lo que era, hasta que un día se le ocurrió a Michael Wright, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencias de Londres, hacerle una tomografía. Es ahí cuando descubrió pues que había una serie de engranajes en su interior, y bueno, pues reprodujo esos engranajes ya por los tradujo a un sistema informático, y a partir de ahí pues hicieron ciertas averiguaciones dando a entender que estábamos ante uno de los mejores planetarios que se pudo construir en la antigüedad. Hoy en día el mecanismo Antikythera ya no es un OPAR, sino que es un objeto tecnológicamente comprobado y reconocido por la ciencia. Y por supuesto esto no viene fruto de la casualidad. La observación de estos planetarios implica que evidentemente primero tenían un conocimiento astronómico y segundo tenían una clara intención de buscar cuándo se iban a producir ciertas alineaciones, y para lo cual pues lo único que tenían a mano eran engranajes que mediante una determinada combinación les podría dar más o menos de forma aproximada en un calendario perpetuo cuándo se iba a producir esa alineación. Y creo que esto, como te digo, no es fruto de casualidad, sino es simplemente una observación que da como resultado un método totalmente científico. Un método científico, pero que al mismo tiempo se funde nuestra mirada a la de aquel hombre del momento, en el que levantaba sus ojos hacia el firmamento y veía brillar esas mismas estrellas que tú y yo vemos brillar en la noche. El mismo empuje, ¿no? La misma necesidad. Hoy vivimos, como bien dices, ¿no?, en una época donde prácticamente está todo hecho. En un simple teléfono móvil lo tenemos todo, nos conectamos. Estamos con el mundo, tenemos brújula, nos geoposicionamos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, antes el hombre necesitaba de tener un contacto, fíjate, con la bóveda celeste para saber dónde estaban sus pasos por el mundo. ¿Cuánto nos ha enseñado, ¿no?, en esa extraña mezcla de caminos, el que las propias estrellas hayan configurado de alguna manera romántica lo que hoy por hoy tenemos sobre nuestras manos, ¿no? Pues mira, el planetario, ahora que también lo aludes a él, es cosa, se cree, o al menos se postula de esa manera, que es cosa de Arquímedes. Así que volvemos otra vez hacia la antigüedad. El planetario no es algo moderno o medieval, sino que se remonta ya incluso a época de griegos, ¿no? Que por cierto, los griegos eran unos grandes, unos grandes inventores. Hay un inventor que me encanta de la época de, hablamos otra vez de nuevo, de la época de griegos, helenos, que es Herón de Alejandría. Herón de Alejandría es uno de los grandes científicos de la antigüedad. Una de las máquinas que presento, que bueno, que esta simplemente la presento como una reproducción por ordenador. No he podido hacerme con uno de estos inventos, ni he podido construirlo yo con mis manos, pero ¿sabes que la primera máquina expendedora de la antigüedad, como estas que tenemos ahora, que le introduces unas monedas y te da tabaco? Bueno, pues fue de Herón de Alejandría. No acabas de dejar ahora mismo parado. Dime por favor que no vendía tabaco. No vendía trabajo, vendía agua sagrada. Estas maquinitas estaban en muchos templos. Y bueno, pues se le introducían unas monedas y te daba en un recipiente pues agua sagrada que serviría pues para consagrarla a los dioses, ¿no? Herón de Alejandría, además, es el que muchas veces y se observa inclusive en Egipto, vemos puertas que parecen no conducir a ninguna parte, y sin embargo nos dicen que son puertas de templos que tenían algún tipo de mecanismo por el cual se abrían. Pues será de nuevo Herón de Alejandría quien simplemente, como en las películas de aquellas de Indiana Jones, encienda un fuego y automáticamente el fuego se condensa o digamos que expele su humo hacia una especie de recipiente que se encuentra escondido en el subsuelo, y eso hace que por presión se muevan una serie de círculos. Ejes que hagan que una puerta se abra por sí sola, lo cual hacía que, como te estoy comentando, con simplemente encender un fuego en uno de estas cornucopias, la puerta del templo se abrirá por sí sola. Pues bien, estos son los grandes inventos de Herón de Alejandría. Y por cierto, la máquina de vapor, que creemos que es un invento del siglo XIX, también es de Herón de Alejandría. También es de él. Él se llamaba ahora lo diré, eolípila, y de esta sí que tengo una para mostrar, y es otro recipiente que lo único que tiene son como una especie de hélice en la parte superior, y dentro del recipiente se calienta agua. El recipiente está sustentado en el aire por unos alambres, de tal manera que en el momento en que se calienta el agua, el recipiente expele su gas, expele el vapor a través de las hélices, y las hélices se empiezan a mover y empiezan a girar en torno a sí mismas. Así que tenemos una máquina, y en realidad es un motor. Bueno, pues, una máquina de vapor. Nos quedamos de verdad patidifusos directamente en este estudio. Carlos, ¿qué me podrías decir acerca de ese instrumento, el Cryptes de Leonardo, que tan famoso se ha hecho a través del lenguaje cinematográfico? Bueno, lo del Cryptes, tú te refieres a lo que apareció en la película del Código Da Vinci. Correcto. Creo que me vas a perdonar, o me van a perdonar los que crean esta historia, pero según tengo entendido, es un invento para la película. Y punto, se acabó. No es un invento real, no es una máquina de Leonardo da Vinci, sino que el Cryptex fue uno de los artefactos, artilugios utilizados para la película del Código Da Vinci, y que, por cierto, se vende por Amazon. Quiero decir que si alguno lo quiere comprar, lo tiene, y además lo tiene en diversos tamaños, y bueno, permite mediante una cierta combinación pues abrir una caja fuerte. Todo se compra y todo se vende, amigo mío. Y tenía que ser lógicamente en Amazon, en Internet. ¿Cuánto ha aportado, no, Carlos, a la visión general, ¿no?, del sentir de lo que estamos esta noche hablando, de la tecnología desde la noche de los tiempos hasta este momento, al aporte del conocimiento general, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, oye, mira, que ese Cryptes ha sido una impronta directamente para llevar al cine, para darle esa luminiscencia, pero no existe. ¿Cuántas otras máquinas se han dibujado, se han manipulado, se han descontextualizado? Que lo que hacen es, bueno, pues todavía barajar más el desconcierto, ¿no? Sí, la verdad es que el cine, Hollywood, nos crea imaginaciones que muchas veces no son ciertas. Yo, por ejemplo, mira, te voy a comentar otro caso que me ha venido así a bote pronto. Cuando yo en la ruta le comento a mucha gente que los romanos no arrojaban a los cristianos a los leones, que es simplemente un invento de Hollywood, se quedan de piedra, porque todo el mundo ha aposentado que es así. Y sin embargo, los romanos no tenían esa costumbre. Así que es algo que bueno, que a vos de pronto te sorprende, que a veces el cine hace que en el inconsciente colectivo creamos que algo ha sucedido de una manera, cuando realmente simplemente ha sido un invento de Hollywood. Oye, entre tú y yo, ¿cuántas veces te han preguntado entonces los leones que comían, no? Seguro que te lo han preguntado. lo mismo aquellos leones eran vegetarianos, porque no sé yo, a ver cómo se lo montaba. Que por cierto, tenemos que decir y gritar a los cuatro vientos que nuestro amigo y compañero Carlos Mesa es una auténtica delicia en esa exposición que hace de su Barcelona, de su ciudad condal natal, y en el que traza pues una excelencia de recorrido que lo podemos ver a través de una página web que, si no me equivoco, sigue siendo www.planetainsolito.com. Punto es. Ah, punto es. Punto vale, es. Vale, perfecto. Y casi, com, no, y casi, casi, punto casi. Com será una copia. Será una copia. De momento es punto es. Oye, ¿sabes qué me ha pasado? Venga, además, ¿qué te ha pasado? Recientemente. Dime. No es algo, estoy de verdad, y se lo tengo que agradecer de nuevo a las gestiones que hizo mi mujer. Contactamos con un parisino que antes de la Primera Guerra Mundial había comprado sillas de Gaudí. ¿Sillas de Gaudí? Sillas de Gaudí, las sillas, un concepto de silla que se llama silla de flores de Gaudí, y que se encuentra actualmente expuesta, al menos una de ellas, en Casa Calvet, creo, y no, perdón, en Casa Batlló. Y como había aparecido en Televisión Española hablando de la Sagrada Familia, y bueno, y por ende de las rutas que yo hago por aquí por Barcelona, pues mira, una cosa te conduce a la otra, ya sabes lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Oye, pues una de estas sillas ya la tengo en casa. Venga ya, no me lo creo, eso yo. No quepo de gozo. Bueno. Una de las sillas de Gaudí La tengo en casa y vamos, es, no sé, lloraba, te juro que lloraba de... Me lo creo, de alegría, me lo creo, porque tú eres uno de los... disfrutar de algo así. Tú eres uno de los grandes entendidos de Gaudí, y sin ir más lejos, y toda la audiencia que te admiramos sabemos, hace muy poco ha firmado un trabajo con Televisión Española, ¿no? En el que nos introducía a ese Gaudí, entre comillas, más masónico, una lectura muy especial, y en el que, bueno, nos adentraba en su mundo. No me extraña que al recibir esa silla, pues lógicamente las lágrimas corriesen por tus mejillas. Gaudí inmortal. Un suma y sigue, hombre, Carlos. Yo de verdad que, como decía el otro día, a través de un mensaje, le decía al maestro, al gran arquitecto del universo, como yo le llamo cariñosamente, ¿no? Digo, estés donde estés, te doy las gracias porque una de tus obras de arte en estos momentos esté decorando mi casa, ¿no? Y la verdad que bueno, no sabes la alegría que me produce cada vez que la veo, es para llorar. Bueno, pues siempre... ¿Volvemos a nuestras máquinas de por favor, de estamos en ello, porque es que claro, es que nosotros gozamos tantísimo, Carlos, de disfrutar de tu compañía, que es normal que con una persona con el, bueno, la mundología que tú tienes, empecemos por la máquina tal y terminemos por la Sagrada Familia o por una silla. Además, el problema que tenemos tú y eso solamente ocurre con Carlos Mesa, no te creas. No, el problema además que ocurre entre tú y yo es que ya no es aquello de que te llama fulanito de tal para entrevistarte, sino que tengo un amigo al otro lado del teléfono. Eso que no te queda, claro, no te queda. Quieres hablar de una cosa, pasas a otra, y es lo que ocurre cuando, bueno, pues cuando dos amigos se quieren poner al día de su vida, ¿no? Bueno, mira, volviendo a las máquinas estas de la antigüedad, estoy ahora restaurando, que allí me encontraba en el estudio de ayer pintándola, porque quería darle un toquecito de color, una linterna mágica. ¿Una linterna mágica? El precursor del cinematógrafo. ¡Qué bonito, Carlos! Que es de Anastasius Kischer, que fue el inventor de este aparato en el 1646, que publicó un libro llamado Ars Magna Lucis et Umbrae, y que en el libro ya habla de la, o da la descripción de este aparato, y él dice que utilizaba este cinematógrafo antiguo, renacentista, para, mediante una serie de diapositivas, porque lo que utilizaba él eran diapositivas en vidrio, pues mostrar a sus alumnos, porque él era profesor en una universidad, pues algunas de esas clases o ilustrar las clases con lo que podríamos llamar la diapositiva medieval, ¿no? Y la linterna mágica pues también será otro de esos inventillos o artefactos que mostraremos allí en Andorra, en el Congreso de Sabientes. Bueno, pues perfecto. Un congreso al cual queremos subrayar este fin de semana, y uno de los ponentes que esta noche nos acompaña, ¿no? Carlos Mesa. Un congreso que lleva el título Inteligencia. Un programa, aunque parezca retórico, ¿no? Pero inteligente y muy bien desgranado, en el que estoy convencido va a haber mucho diferente, y no sabría yo qué decirte, que me voy a tener que hacer crónica, ya te estoy invitando, después de lo que todo haya vivido este fin de semana, ¿no, Carlos? Hombre, hay muchos ponentes y todos de muy buenos, y se va a hablar de todo. Incluso vendrá un lama tibetano para hablar sobre los enigmas del Tíbet, que yo sepa. Inclusive hay un arqueólogo que nos va a hablar de cosas o detalles a tener en consideración del Antiguo Egipto. Así que creo que va a ser un congreso muy divertido para el fin de semana, los días 12 y 13 de octubre en Andorra la Vella. Y pues nada, allí estaré hacia las 13 horas del sábado 12 de octubre, pues mostrando estas maquinitas. Que por cierto, no me quiero ir sin comentarte una de estas máquinas asombrosa, no, ya extraordinaria. A ver, diría yo. Que ya no ha dejado parado. El astrolabio, que tengo uno del... Vamos, se lo dice a un viejo marino, a bordo de un galeón, ¿eh? Lo tenemos como nuestra herramienta perfecta de navegación, ¿no? Pues mira, el astrolabio y sextante. El sextante fue, digamos, que el que continuó pues con el invento del astrolabio. Lo que pasa es que el sextante, como bien tú sabes, necesita algo que el astrolabio no requería. Necesita mapas. Y sin mapas no podías utilizar el sextante. Pero el astrolabio es un invento muy interesante, porque uno de los grandes, digamos, ingenieros en la construcción de astrolabios, Eratóstenes, observando precisamente las sombras de los astrolabios y observando también un efecto muy curioso que se producía en Asuán, que en aquel entonces se llamaba Siena. Recordemos que Eratóstenes, que nació en el 276 antes de nuestra era, era el bibliotecario de, valga la redundancia, la Biblioteca de Alejandría. Pues bien, allí viene lo bueno y la gran sorpresa. Eratóstenes observa que los obeliscos de Asuán, cuando llega el solsticio de verano, hacia el 21 de junio aproximadamente, no dejan sombra. Y en Alejandría sí. Y claro, eso es algo que le asombra, ¿no? Además va viendo que bueno, que tanto en otras ciudades como en la suya, en lo que es propiamente Alejandría, las sombras son diferentes, lo cual le permite llegar a una cierta deducción. Y la deducción es que la Tierra tiene da estas sombras tan diversas porque es una esfera. Estamos ante una Tierra completamente redonda. Así que el hombre hace unos cálculos, observa que entre Asuán y Alejandría hay unos 7 grados de diferencia. También sabe cuántos kilómetros hay desde una parte hasta otra y lo tiene muy claro. Lo único que tiene que hacer es una regla de 3, porque si 360 grados tiene una circunferencia y 7 te da esta medición, pues rápidamente puedes realizar el cálculo en estadio egipcio de lo que realmente es la figura o lo que mide precisamente toda la circunferencia de la Tierra. Y el tipo se equivoca escasamente de un 1% de margen. Simplemente alucinante. Se equivoca porque él no sabe que la Tierra realmente no es redonda, sino que es achatada. Es que al escucharte, Carlos, al escucharte se me vienen otras mentes, ¿no? Que parecen mirarte directamente esta noche de la lejanía y en algún punto del infinito. Gente como Giordano Bruno, como Copérnico, Kepler. Ya sabes lo que dijo Newton, ¿no? Si he llegado aquí ha sido a lomos de gigante, precisamente a lomos de gente así, con la perspicacia, la intuición y sobre todo con una forma extraña de percibir el mundo que le rodeaba a través de una simple sombra. Es que ese lenguaje a mí no puede dejar más que de sorprenderme, Carlos. Pues mira, la historia sorprende de forma continuamente, porque Eratóstenes, cuando realiza sus cálculos, y vamos a seguir con la historia porque creo que le va a sorprender gratamente a quienes nos escuchan, a los oyentes. Él dio una circunferencia, o tomó como cálculo una circunferencia de 252.000 estadios egipcios, lo que aproximadamente son 39.690 kilómetros. El valor actual, que sabemos de la Tierra, es de 40.120 kilómetros. Pues bien, Posidonio, ya en el 135 antes de nuestra era, rehace los cálculos porque él piensa que, que debe haber ya tiene más datos sobre cómo debe ser la Tierra realmente mediante la observación del Sol y rehace estos cálculos, pero no se da cuenta de que Eratóstenes estaba hablando de estadios egipcios y él cree, erróneamente, que se trata de estadios griegos. Así que se confunde y da un error en el cálculo final. Pues bueno, luego llega Claudio Ptolomeo, y cuando realiza sus famosos mapas, se basa en los cálculos de Posidonio. Así que las distancias en los mapas de Ptolomeo parecían más cortas cuando realmente eran mucho más largas. Uno de estos mapas cae en manos de Colón. Y uno de los mapas portulanos, basados en los que tenía Claudio Ptolomeo, muestra parte de lo que podríamos actualmente llamar las Américas. Bueno, en realidad uno de estos mapas portulanos fue el que sirvió para realizar el famoso mapa del comandante Piri Reis. Pues bien, Colón llevaba uno de estos. Pero claro, basándose en los cálculos de Posidonio, él creía que las distancias eran más cortas. Así que lo que él llamaba Indias, o a lo mejor ya sabía perfectamente que se trataba de otro continente, vete tú a saber. creía que se encontraba más cerca de lo debido. Y por eso le va diciendo a sus hombres que esperen, que esperen, que esperen, que sabe que va a llegar a tierra, que sabe llegar a, que llegará a buen puerto, ¿no? Y que poco más o menos casi que sufre un motín a bordo, y él estaba convencidísimo de que llegaría a esa tierra. Finalmente acaba llegando. Si él hubiera tenido los cálculos de Eratóstenes, hubiera sabido cuántos días exactos hubiera necesitado para embarcarse en esta aventura. Pero ¿qué te va? Bueno, que en más de una ocasión, pues se pudo hacer. ¿Qué te va? Que en más de una ocasión miró al mapa diciendo, ¿y si me estoy equivocando? Te puedo asegurar que forma parte de la condición humana, sin duda alguna, Carlos. Sí, sí, sí, pero mira, este error de base pues le va a permitir pensar que está todo más cerca y se va a emprender esta aventura, ¿no? Aventura que nos llevará al redescubrimiento, que no descubrimiento, de las Américas. Y además, yo creo, y esta es mi opinión, que Cristóbal Colón tenía o intuía en buena parte que aquello no eran las Indias, sino que se trataba de una tierra totalmente distinta, ¿no? Pero eso es una opinión personal, porque vamos, basándose en los mapas que veo que él usó, no muestran tierras asiáticas, muestran unas tierras totalmente diferentes, ¿no? Y cualquiera que tenga en mente el mapa de Pire Rey se dará cuenta de este particular. Y fíjate por dónde, ¿no?, la historia te lleva a ver que fue un griego, en este caso Eratóstenes, ya en el 300 antes de nuestra era, uno de los primeros en argumentar o en saber que la Tierra era completamente redonda, ¿no? Que lamentablemente es algo que perdimos, ¿no? Carlos, te puedo asegurar que charlar contigo, hacer radio de tu mano, es un auténtico lujo, es un gustazo, es rozar el paroxismo de la elegancia, donde de alguna manera nos hipnotizas, ¿no?, con tu justo verbo, con tu conocimiento amplio y vasto. Yo tengo dos preguntas esta noche de compartir antes de agradecer tu tiempo. Uh-huh. Tú cuando estabas en ese desierto al cual hacía mención, ¿no?, en el desierto del Tassili, uh-huh, veía aquellas pinturas. Hoy que estamos hablando de tecnología, ¿cómo conjugar esos dos momentos, ¿no? ¿Fue simplemente una expresión plástica artística que de alguna manera hoy nos sorprende, o quizá hubo un algo en un punto seguido el cual, bueno, pues no entendemos ni entenderemos nunca? Mira, el Tassili te permite, como tantos otros sitios también, sin ir más lejos, aquí en España, te permite hacer algo que hacemos muy pocas veces. Cuando llega el buen tiempo, evidentemente, deberíamos salir alguna noche y simplemente tumbarnos a observar las estrellas. El Tassili te permitía esa condición, no había nada más que hacer. Te juntabas con los tuaregs, ellos se ponían a cantar, a tocar una especie de guitarrita pequeña, que no me acuerdo cómo le llaman. Ya ha transcurrido un tiempo y las cosas se me van olvidando, pero mientras escuchabas esa música te permitía ver las estrellas. Y cuando te pones durante unas horitas, una hora, no mucho más, a observar el universo, te haces preguntas. Todos creo que, aunque sea en nuestra juventud, alguna vez supongo que todos lo habremos hecho, ¿no? Y nos hacemos preguntas. ¿Qué hay ahí? ¿Y qué son estas luces? ¿Y por qué se mueve todo en torno a mí? Y te vas dando cuenta de que necesitas respuestas. Y al igual que nosotros, esos que llamamos ahora inventores, historiadores, renacentistas, se hicieron las mismas preguntas. Y gracias a ellos tenemos la ciencia actual. Qué bonito, Carlos. Esta noche virtualmente nos está haciendo mirar a todos, ¿eh?, hacia arriba, con un sentimiento muy especial. Carlos, una pregunta muy rara y con esto terminamos. Oye, ¿con quién nos quedamos? ¿Nos quedamos con Leonardo y su mundo o nos quedamos con ese tal Steve Jobs y su manzana mordida? mira, a mí me gusta... yo tengo mis... Bueno, tengo a mis maestros, ¿no?, a quienes sigo. A mí me gustó mucho Leonardo, que me ha gustado siempre muchísimo Nikola Tesla, que por cierto llevó una bobina de Tesla que fabriqué yo a la conferencia del Sapiens y que la pondré en funcionamiento para que la gente vea que la electricidad se podía transmitir por el aire. Y llevo unos fluorescentes para que la gente vea que los alejo de la máquina y sin embargo se encienden. Pero Steve Jobs, pese a que hay que... Mira, Steve Jobs, más que un inventor, era un gran, una figura que conocía muy bien el marketing, muy bien, muy bien, muy bien, y sabía cómo vender algo y cómo venderse. Ahora bien, Steve Jobs, como persona, quizá salvo sus últimos momentos, donde ya vio los tres pies al lobo, y ya se vio que bueno, pues que sus días terminaban, tiempo atrás no había sido una persona demasiado sociable. Incluso se sabe que tuvo un montón de problemas con sus amigos y que prácticamente se había quedado solo, no tenía ni amigos, ¿no? Recomiendo a todo el mundo, si me lo permites, tanto que nos gusta el cine a ti y a mí. Por supuesto. Una película llamada Jobs. Que se acaba de estrenar hace nada, ¿no? Que se acaba de estrenar hace nada, que es de Anton Kusher, ¿no? El chico este, que es el que hace el papel protagonista y donde habla precisamente de la vida de Steve Jobs, para que la gente se ponga un poquito al día de quién fue este hombre, ¿no? Es una historia muy curiosa donde va a permitirle ver al público pues cómo evolucionó la empresa de la manzana, que está bien, ¿eh? Que todo hay que reconocerle, que se llevó a grandes avances. Pero yo, no sé, quizá me quedo más con las máquinas de la antigüedad que no los inventos de este siglo. Pues Carlos Mesa, esta noche hemos disfrutado muchísimo, solamente falta nuestra galería, una foto tuya sentada en esa silla especial de Gaudí, porque sería la foto de un renacentista a lomos de un gigante, sin duda alguna, que es lo que hemos intentado transmitir en este tiempo de radio. Sabes que te queremos mucho en La Otra Mirada, sabes que el sur de España siempre te va a recibir con los brazos abiertos, y puedo decirte que eres, en cierta manera, una persona mágica, porque cada vez que te asomas al balcón de la radio, ese terciopelo tuyo, esa forma de conectar y hacernos sentir y soñar que todo es posible, esta noche nos ha hecho vibrar de forma muy especial. Carlos Mesa, esta temporada más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un gran abrazo para ti y sobre todo para quienes nos escuchan, los oyentes, que son los que nos tienen que aguantar de alguna manera, el aguantar entre comillas. Un fuerte abrazo, Carlos. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, estamos reunidos en este momento, en esta hoguera radiofónica. Es el momento de mirar a nuestro alrededor e imaginar un escenario realmente bueno. Un escenario de un salón bien engalanado. Es la hora del té y la bandeja ha sido correctamente puesta sobre la mesa. Estamos en otro momento, en otra época. El llamado servicio hace su trabajo, mientras que aquellos señores de la casa mueven la cucharilla sumidos entre una conversación que ahora no viene ni siquiera al caso. Pero lo que parece una tarde maravillosa, lo que parece un momento idílico, lo que viene engalanado de una sutil elegancia, se convierte y puede convertirse en un escenario del propio crimen y del propio misterio. Pero para colocarlo en escena, para subir el telón de este teatro en el que nos encontramos ahora mismo, qué mejor que presentar y poner directamente en el centro del escenario a la voz femenina de una mujer llamada Marisol Donis. Marisol Donis, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada, amiga. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos de todos. Buenas vibraciones, que vamos a hablar de cosas muy, muy horripilantes. Marisol, antes de meternos directamente en esta tremenda historia que esta noche nos traes aquí a La Otra Mirada, quiero darte todas las felicitaciones, porque tu paso por el programa es como una especie de terremoto a las 3 de la mañana que despierta a todo el que está dormido, ¿no? La gente automáticamente reactiva con aquella historia que nos pusiste en escena llamada Susana C. Ya te comentaba fuera de bastidores que la gente ha hecho sus deberes, me mandan el copia y pega de hemeroteca, han encontrado ya directamente toda la historia y sé que tú de alguna manera querías encubrir ciertos datos. Increíble, Marisol. Esa es la palabra que debo de comenzar esta noche diciéndote. Bueno, pues nada. Yo lo que quiero es que interese. Lo que cuento aquí, quiero que interese al público y que se interesen un poco por la criminología, se interesen un poco por eso que decíamos el otro día de que una cara angelical puede engañarte. Cosas así. La criminología es un campo muy, muy interesante, porque es multidisciplinar, ahí se habla de sociología, de psicología, de psiquiatría, y yo lo que quiero es eso, que la gente se vaya interesando en estos temas, que en algunos casos son pues terribles y espantosos, y otros pues nos enseñan sobre todo el lado débil y oculto del ser humano, que aquí parece que todos fuéramos el doctor Jekyll y Mr. Hyde, y eso es de lo que se trata, de interesar al oyente. Ese otro lado del corazón que hay que llegar con otra mirada. Las miradas de dos hermanas, las miradas de un momento diferente de nuestra historia, otro lugar, otro país, como Francia, y un epígrafe. Bueno, esto yo lo he titulado Las criadas porque así es como lo tituló Jean Genet, un dramaturgo que se basó en este hecho para escribir su obra cumbre, Las criadas, que se sigue representando todos los años en todos los países. Aquí en España lo han representado montones de actrices, siempre las criadas. Estas criadas eran dos hermanas que habían nacido en una zona rural muy cercana a Le Mans, en Francia, vivían en un hogar tremendo con un padre alcohólico, que el padre violó a la hermana mayor de ellas, la violó sistemáticamente durante años, mientras la madre miraba para otro lado, que eso sucede con más frecuencia de lo que pensamos. La madre además era esquizofrénica. Entonces estas dos chicas, Cristina y Lea, salieron huyendo de esa casa, la mayor con 20 años, Cristina, y la pequeña con 14, Lea, y llegaron a Le Mans. En Le Mans ellas tenían un aspecto así muy muy de modosito, parecía así muy limpias, como muy hacendosas, y las contrataron para trabajar en casa de una familia de la alta burguesía de Le Mans, que eran tres personas nada más, un matrimonio y una hija de unos 20 años, es decir, dos crías para tres personas. La señora de la casa, desde el primer momento, estableció las normas, que eran horas y horas de trabajo en silencio. O sea, no podían dirigirse a los amos, no podían hablar entre ellas. De hecho, la señora por las mañanas las reunía en la cocina y decía: los planes para hoy son plancha tal, tal, tal, limpiar esto, limpiar lo otro, no sé qué. Ellas tenían que escuchar sin hacer ningún tipo de comentario. Luego la señora ya las dejaba hacer. Esas chicas iban por la casa como si fueran unas mariposillas. O sea, se cruzaban por los pasillos, no se dirigían la palabra, ni ellas, ni ellas. Y así durante 7 años. De hecho, eran unas chicas tan limpias, tan hacendosas, tan responsables, que las llamaban las amistades del matrimonio, se llamaban Lancelin, la familia Lancelin, pues las amistades decían que estas chicas eran las joyas de Lancelin. Todo el mundo envidiaba este matrimonio. Y estas chicas solo salían los domingos por la mañana, que iban a misa. A pesar de que se llevaban 6 años de diferencia, parecían gemelas. Y solo tenían un vestido para los domingos, que era exactamente igual para las dos. Eran negros con los cuellos blancos. Todos los domingos por la mañana se ponían sus vestiditos negros con el cuello blanco, iban a misa, saludaban la cabeza a la gente, porque se habían acostumbrado a no hablar y no hablaban con nadie, no se relacionaban con nadie. Luego ellas dos, en sus ratos libres, se iban a la buhardilla, porque casi todas las sirvientes en Francia viven en buhardillas. En esa guardilla tenían una habitación con una cama y una mesilla. Esto que digo de la cama, exclusivamente la cama, ni un sillón ni un nada, es importante por lo que voy a contar después. Y allí ellas bordaban el ajuar, no tenían ningún pretendiente ni tenían nada, pero ellas bordaban un ajuar, por si acaso. Bueno, pues presentado esto así, ya vemos cómo son los amos, ya vemos cómo son las criadas, ya vemos que no se relacionan entre ellos, pero al no relacionarse tampoco chocaban. Bueno, era un ambiente así durante 7 años. Marisol, discúlpame que te haga un pequeño inciso, ¿no? Me gustaría deslizar ahora mismo directamente una postal, ¿no? Porque estoy escuchando tus palabras y al mismo tiempo mi mente está dibujando lo que hubiera podido ser ese momento, ¿no? Un silencio sepulcral en toda la casa, quizá el sonido de esa campanilla burguesada del momento que estaba llamando al servicio, ¿de acuerdo? Y ellas automáticamente acudían, ¿de acuerdo? Ataviadas lógicamente con aquel uniforme negro, exquisitamente limpio, aquellos puños en blanco perfecto, y todo un ambiente, digamos, un poco idílico, ¿no? Donde, como tú acabas de decir, tres personas en una casa con dos sirvientes, aquella estampa burguesada, donde todo automáticamente y aparentemente era perfecto. Pero esa perfección tiene sus flecos. ¿Queremos seguir escuchando la historia, Marisol? Sí, mira, eso que dices de la campanilla está muy bien, porque realmente eran como corderitos. Entonces ellos oían una campanilla y es como el pastor que lleva las ovejas, ¿qué tal? Sillito ahí, sin decir ni pío, no decían ni qué quiere la señora, no podían hablar nada. Total, que llegamos al 2 de febrero de 1933. La señora Lancelin y su hija, que tenía unos 20 años, ya hemos dicho, salen a dar una vuelta. Esa noche estaban invitados a cenar en casa de otro matrimonio, de estos también burgueses, y el marido del señor Lancelin les dice que quedan directamente en casa de donde les han invitado a cenar, que las espera allí. Bueno, la madre y la hija dan un paseo y ese día tocaba plancha. Resulta que unos días antes de esto, la plancha se había estropeado. La reparación costó 5 francos y esos 5 francos les fueron descontados del sueldo de las criadas. Cruel. Porque la señora dijo que si se estropeó la plancha es porque ellas la habían utilizado mal. Eso unos días antes de esto. Muy bueno, cruel. Pues este día tocaba plancha. Una pila de ropa tremenda y faltaba por planchar una blusa blanca de la señora cuando hay un apagón. Un apagón en casa solo de estos señores. Pues nada, el apagón duró X tiempo y justo cuando vuelve la luz entran la señora y la hija a vestirse para la cena. Y la señora dice, me voy a poner la blusa blanca de seda que tal y que cual. Y dice Cristín, la mayor, no está planchada porque ha habido un apagón. La señora empieza a insultarla, pero a insultarla, estaban las dos hermanitas juntitas, ¿eh? Y en eso Cristín se abalanza sobre la hija de la señora, la araña la cara, la arranca los ojos. Su hermana la ve hacer eso y hace lo mismo con la señora. Cristina corrió corriendo a la cocina en busca de un martillo y un cuchillo. Una cogió el martillo y golpeó el cuerpo, la otra el cuchillo y cortó piernas, cortó muslos. Y después se intercambiaron los instrumentos y las hicieron picadillo. De hecho, uno de los policías que entró en la casa dijo que la sangre manchó las paredes hasta una altura de 2 metros. Y terminado esto, que era como un cortocircuito entre ellas, terminado esto, se fueron a su habitación. A todo esto, el señor Lancelin, en casa de los amigos, que no viene mi mujer, se acerca a la casa y es el que vio la escabechina. Quedaron en la escalera, la madre y la hija quedaron allí en la escalera muertas. Cuando les hicieron la autopsia a los restos, vieron que había habido una hazaña, pero como de animales, no de personas, como de animales. Entonces, los policías entran en la habitación de ellas y, como dijo uno de ellos, eran 2 gotas de agua. Llevaban las mismas batas, las mismas zapatillas de fieltro de cuadros, exactas, la misma expresión de la cara y no tenían ni un solo rasguño. Lo cual quiere decir que las otras no se defendieron. Fue todo tan rápido que no pudieron ni defenderse, porque el primer ataque fue arrancarle los ojos. Ya no pudieron ni defenderse. Bueno, entonces se lió la de Dios en Francia entera con este... Marisol, déjame, vamos a ir haciendo una especie de análisis forense, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención que hay una especie de tranquilidad a lo largo de toda la narración, la atmósfera de esa casa, un saber estar, una continencia, como tú bien decías, 7 años guardando un escrupuloso silencio, obedeciendo a la voz de Yah a cada uno de los mandamientos de los señores de la casa, de aquella famosa y de aquella familia burguesada francesa, donde no se lo tuvieron que poner fácil, eso lo intuimos todos, ¿no? Pero que una plancha, una discusión, saltó la espoleta. Aquella familia no se dieron cuenta porque le habían quitado directamente la espoleta a la granada que llevaban dentro. Y ellas dos actúan como si fueran una manada de lobos y actúan de una manera absoluta, brutal y contundente. Y después la imagen que tú me estás diciendo, ¿no? Vuelta a la normalidad, de nuevo las dos en aquel dormitorio. Me las quiero yo ver sentadas de nuevo, prácticamente con las manos sobre las rodillas, muy rectas, sí, muy puestas, muy arregladas, exactamente las dos vestidas, con los ojos clavados en ningún lugar hacia el infinito, como si ellas ya estuviesen compartiendo de nuevo otra vez otro ciclo mental y otra historia. Sí. ¿Qué historia tan sumamente alucinante? ¿Qué dijeron los forenses del momento? ¿Qué lectura hacer? En esa época en Francia estaban destacando ya unos psiquiatras, uno de ellos era Benjamin Logre, que siempre estaba, que defendía las ideas de las anomalías mentales que estaban engendradas por la histeroepilepsia, que eso fue un término que creó Charcot en el siglo XIX, y se agarraban a eso. Cada vez que una mujer cometía algún tipo de delito, decían, bueno, esto es un caso de histeroepilepsia, y de ahí no le sacaba nadie. ¿Cómo entender esa palabreja, Marisol, para quien...? No, pues decían que casi... Bueno, primero histeria, la histeria típica de las mujeres, porque ya sabes que matriz, la palabra matriz en griego es histerón, O sea, ya decían, la mujer por sí misma es una histérica. Pues ya si encima tiene epilepsia o entiende alguna o tiene alguna tara de esas, pues ya esa es de manicomio fijo. Pero esto los psiquiatras iban por ahí. Perdona Marisol, déjame intercalar una cosa para que los dos marquemos sonrisa. Me contaba el doctor Pedro Gargantilla, justo en este tiempo de radio, que la histeria la curaban con lo que era la masturbación femenina. De hecho, los primeros vibradores tienen como antecedente la curación terapéutica de aquella enfermedad. Ojo al dato, como decía el viejo reportero de radio, ¿no? Pero es eso, que cualquier mujer, a nada que un día estaba alterada porque le habían subido el precio del pan, vamos a suponer, pues sí, ya padecía histeria epiléptica o algo así. O sea, porque el nombre de matriz es histerón realmente. Uh-huh. Y decía, la mujer por sí misma, aunque esté haciendo calceta, es una histérica. Bueno, y a eso se agarraban todos los psiquiatras. Y luego destacó el jovencísimo, que luego se hizo, bueno, popularísimo en el mundo entero, Jacques Lacan, uh-huh, que era un joven psiquiatra, y este es el que dio en el clavo. Dijo, estas mujeres padecen un delirio compartido, lo que se llama folía D, o sea, locura a dos, y es a partir de ese momento y de este caso, todos los psiquiatras emplean ese término y lo diagnostican rápido. Son unos casos de delirio en el que una es la activa y otra es la pasiva. Y la pasiva siempre hace lo que ve hacer a la otra. Algo por como tú nos dijiste de íncubo y súcubo, hay una especie de cabeza tractora, sí, para que más o menos, sí. Vale, esto es muy parecido a las hermanas de Puerto Urraco, que ya hablamos. Sí, sí. Una era la que decía todo y la otra obedecía. Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces, todos los psiquiatras de Francia decían que estaban de manicomio, y sin embargo otros psicólogos y los abogados y tal decían que no, que estas eran unas mujeres perfectamente imputables, que no estaban locas para nada, que esto había sido un brote en un momento dado, y la lucha en los tribunales fue esa: manicomio o cárcel. Bueno, pues gana la cárcel, deciden mandarlas a la cárcel, y a Cristina, la mayor, fue condenada a muerte, y Lea, la pequeña, 10 años de trabajos forzados en prisión. Pero ¿qué pasa? Que realmente a la mayor la tenían que haber metido en un psiquiátrico desde el primer momento, porque la otra simplemente obedecía, ¿no? Obedecía lo que veía hacer a la otra, porque la dio un cuchillo, pues dijo, pues sale aquí a cuchillar y tal. Y entonces las separaron a las dos, a una en la celda de condenados a muerte y la otra, y las separaron para que Lea pudiera recibir un tratamiento psicoterapéutico, porque tienen que aceptar que el otro está realmente enfermo. Ella tenía que aceptar que Cristina estaba realmente enferma y que no era necesario compartir la locura, que ella era una persona que podía hacer vida normal. Total, que a la otra, en la cárcel, enloqueció más todavía y ya la tuvieron que llevar a un manicomio. Y en ese manicomio dejó de comer. Ella misma se fue matando poco a poco, dejó de beber, dejó de comer. Es más, en el certificado de defunción, porque murió justo a los 2 años de cometido el crimen, la mayor, la de 27 años, sí, murió con 29, de lo que se llamaba entonces caquexia besánica, que es un desgaste extremo con desnutrición, astenia, anemia. Y para entonces, en esos 2 años, dejó de nombrar a la hermana. Fíjate, toda la vida juntitas como siamesas casi, y dejó de nombrarla. Bueno, pues el Jacques Lacan, que es ese que luego se hizo mundialmente famoso, como dio en el clavo con lo del delirio compartido, la folía D y tal, dijo, bueno, y aparte hay una homosexualidad latente, están liadas las dos hermanas, de hecho, estaban todo el día en la cama, vamos a ver, es que no tenían ni un sillón, ni una silla, ni un nada. Tenían que estar en la cama o sentadas o tumbadas, pero no tenían otra cosa. Y no había homosexualidad, simplemente solo se tenían la una a la otra. Por lo tanto, estaban todo el día juntas. Bueno, pues se agarraron a lo de homosexualidad. No veas las tesis doctorales que se han hecho con eso. Bueno, tremendo. Y este caso no dejó indiferente a nadie, ¿eh? Todos los intelectuales franceses, todo el... pintores hicieron cuadros sobre ellas, escritores novelas sobre ellas, artículos continuamente en todos los diarios. Bueno, esto fue además mundial. El éxito de estos psiquiatras fue mundial, ya traspasó las fronteras de Francia. Te confieso que repasando un poco los apuntes de cara a introducirnos directamente esta noche en este lenguaje, topo con las fotografías de estas dos hermanas y tenían algo muy especial en sus miradas, ¿no? Había una especie de profundidad, había una especie de candidez de una manera muy, muy sensual, vamos a dejarlo ahí. Pero es muy diferente la foto de ellas dos con el vestidito negro y cuello blanco, que son las dos monísimas, a cuando las detienen. Si has visto las fotos de ellas dos con la bata y las zapatillas, la cara de la mayor es de salir corriendo. Mira, hay una en un momento, ¿cómo cambiaron? En un momento. De hecho, mira, los abogados y los psicólogos no salían de su asombro porque, primero, estas hermanas no estaban locas, no albergaban ningún resentimiento contra sus patrones, no se habían confabulado para matarles. Las condiciones laborales eran las habituales, no las esclavizaban tampoco. Y de repente, como dijo uno de los psiquiatras, es que el apagón fue para su mente y para la plancha. Para las dos cosas, fue un apagón para todo. Y interesantísimo. Interesantísimo. El apagón, sí, fue para la plancha. Y la mente de ella, es más, decían, no pasaba la corriente en tanto no se hablaba. O sea, era como un apagón durante 7 años, entre ellos, amos y criados. Y en el no pasaba la corriente en tanto no se hablaba. Es que eso... Y solo faltó un chispazo, una camisa no planchada, para que directamente... una de ellas le sacase directamente los ojos de la cara a una de ellas y la otra de otra automática, sin pensarlo, sin mediarlo, siguieran ensañándose, martilleando y descuartizando y saltando la sangre a dos metros de altura. Sí. Mira, Marisol, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre de la película, creo que se llama Las dos caras de la verdad, donde Richard Gere, al final, el actor, entra en una celda donde está hablando con el preso y demás. Y hay una Edward Norton, buenísimo este actor en esta escena. Y donde ese personaje tímido, cohibido, medio tartamudo y demás, se cambia y permuta, ¿no? Porque el otro le decía... Pero eso era una simulación. Claro, ahí es donde está. Simulación. Dice, has conocido... Claro, has conocido durante todo este tiempo, has conocido precisamente al que no existía, ¿no? Porque lo que estaba haciendo una interpretación. Yo me quiero imaginar cuántas veces, al cerrar la puerta de aquel dormitorio, aquellas dos hermanas, durante todo esos años, durante esos 7 años, estuvo luego cerca, ¿no? Con una sola mirada. Imagínate la familia cenando, ella sirviendo escrupulosamente la mesa, en silencio, muy recatado, todo muy correcto, y una simple mirada, un algo que a ellas no le hubiera gustado. Fíjate qué latigazo en aquel momento de esas miradas entrecruzadas, como diciendo, atacamos como si fuese ahora mismo una jauría de lobo. Provoca vértigo, ¿eh? Marisol, ¿llegaste a ver esta obra en el teatro? ¿La has llegado a ver o no? Sí, y dos veces, una con Nuria Esper y Julieta Serrano, y otra con Elma Suárez y la otra chica, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, es que esta obra a mí me encantó, y las dos, casi me gustó más la de Nuria Esper, porque es así como más visceral y más todo ella, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó con estas dos hermanas? Ya hemos dicho que Cristina murió a los 2 años, se dejó morir, pero la otra, a la que habían separado porque ella no tenía por qué compartir locura con la hermana, pues salió de la prisión a los 10 años y se empleó de sirvienta con nombre falso en un hotel de lujo. ¿Otra vez? Fíjate, anda que si se enteran los viajeros. Madre mía. Ella era la encargada del servicio de habitaciones, nada, una bellísima persona, fue siempre. Y se comenta, yo he leído muchísimos periódicos en el que dicen, falleció en 1986 en casa de su madre. Pues no, falleció en el 2001 en una residencia de ancianos. Bueno. En el 2001. El dato que no sepa dar Marisol Doni no lo da nadie, eso te lo puedo garantizar, ¿no? Yo rastreo que es que ya es desesperado. ¿Tú crees que en el fondo de la mente de aquella mujer, incluso en los últimos días de su vida en aquel geriátrico, todavía de alguna manera estuviese compartiendo esa sincronía con esa hermana que ya no está? No. ¿De alguna manera estaban conectadas? Estoy segura de que no. Ay, qué interesante. Estoy segura de que no. Y estoy segura de que a lo mejor ella no entendía por qué había hecho eso. No entendía. Es como si tienes una pesadilla y de repente te despiertas y sigues haciendo tu vida normal, solo que esa pesadilla fue real. Pues... Sin la hermana encima con ideas malas no pasaba nada. Bueno, pues un auténtico dossier del crimen que ha llegado esta noche al Galeón de la Otra Mirada y que una vez más Marisol nos ha dejado boquiabierta. Un caso que, como tú apuntas, conmocionó lógicamente a toda la sociedad francesa del momento. Me quiero hacerle la idea. Sí, y luego se han hecho tesis doctorales sobre el caso de estas mujeres en todo el mundo. De hecho, yo en la Facultad de Medicina de aquí de Madrid encontré una tesis doctoral de un alumno español que uh-huh. hizo la tesis sobre esto. O sea, ha sido por los psiquiatras. Es que a raíz de este caso empezaron a hablar ya, se quedó atrás lo de la histeria y epilepsia y ya se empezó a hablar de los delirios compartidos, de los delirios, de las alucinaciones, del DSM-4, de esas cosas. Ya avanzó, la psiquiatría avanzó. Bueno, pues déjame poner solamente una etiqueta, un pensamiento reflexivo de cara al oyente. Esta noche, cuando estén directamente o a esta hora metidos en la cama, quiero que repasen un segundo esa imagen, esas dos hermanas en aquel cuarto en silencio, mutismo, las dos sentadas en la cama, vestidas absolutamente iguales y las dos con la mirada perdida hacia la pared mientras abajo había una auténtica orgía de sangre. Marisol Doni, las criadas, menudo expediente que esta noche has compartido con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por aportar ese plus, ese extra directamente en esta confidencialidad de radio. Hasta la próxima, amiga, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Es hora de zarpar. ¿Estás preparado? La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Este es el alma del galeón. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Tiempo de reflexión. La Otra Mirada. equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Bueno, pues amigos, noche de radio, noche de investigación y noche de dossier criminológico en el que abrimos en este momento La Otra Mirada. Como siempre, tengo el placer de saludar a alguien que es un auténtico crack y que es nuestra mano derecha para entender ese difícil mundo del terreno criminológico. Juan Ángel Anta, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alex. Ha sido a gusto participar. Juan, nos ponemos muy serios y al mismo tiempo muy tristes, ¿no? Esto podría ser como aquella película de Narciso Ibáñez Serrador, ¿quién puede matar a un niño? Estamos acostumbrados a la lacra de los titulares de la criminología en España. Es un punto seguido y una constante, por desgracia, ¿no?, en la actualidad de la sociedad. Pero la virulencia, lo terrible, lo que nos llega directamente al estómago es cuando en ese universo de lo macabro aparece la figura de un niño siendo la víctima. En este caso, todos lo conocemos, la terrible historia de Asunta, una niña de tan solo 12 años de edad, la cual apareció tirada literalmente en una cuneta siendo asesinada. Juan, de nuevo uno de esos casos que, sobre todo y lo primero, que conmocionan a una sociedad y a partir de ahí, cómo entender y colocar las piezas correctamente bajo tu perspectiva, bien formada, y cómo debes de entender este caso. Mira, sí, Alex, mira, primero, si te parece, vamos a comentar una cosa. Como hemos estado hablando, yo he estado hablando sobre este tema en diferentes medios, y he visto que algunos otros medios trataban de hacer, claro, como llama mucho la atención, pues al final vende mucho este tipo de cosas, ¿no? Y al final yo creo que en algunos momentos se pasaban un poquito de rosca. Entonces, nosotros lo vamos a hacer bien. Y entonces vamos a comentar que primero, los datos con los que contamos, o sea, con los que contamos los medios de comunicación, con los que contamos nosotros ahora, serán la mitad de los que maneja la policía. Con lo cual, desde ese punto de vista, cuando oigo yo que van a hacer perfiles criminológicos o perfiles sobre el tipo de asesinato, mal. Es difícil hacer un perfil así. Sería erróneo. Ahora, lo que sí podemos hacer, es dar unas pautas, unos indicios de cómo suelen ocurrir este tipo de crímenes. Cómo han ocurrido otras veces con niños, cuáles son datos que son interesantes, que son diferentes con respecto a otros tipos de asesinatos, que no coinciden en el perfil de cuando matan a niños y cuando habitualmente lo matan sus familiares, y con eso es por donde vamos a tirar, si te parece bien. Me parece no solamente bien, me parece absolutamente correcto, ¿no? Es el aroma, ¿no?, con el que La Otra Mirada quiere tratar y abordar asuntos así, ¿no? Porque no quiero que se convierta simplemente en un espectáculo circense donde colocar en el centro de la escena, en absoluto. Es más, creo que es lo que más se necesita. ¿Por cuánto somos todo oído, Juan? Desde un principio, ¿qué fue lo que a ti te llamó más la atención? Los personajes que componen esta escena, también, como tú dices, ¿no?, esa otra cara en el plano de la sociedad donde se celebran de alguna manera esos juicios sumarísimos donde ya a pie de calle todo el mundo tiene, y mal hecho, ¿no?, presuntamente claro, quién y cómo. A partir de ahí somos todos ellos. Pues mira, Alex, lo primero de todo, lo que nos llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención era la edad, o sea, la edad que tenía, 12 años, ¿no? Cuando encontramos a niños desaparecidos, luego asesinados, niñas, habitualmente, a partir de esa edad, a partir de 12 a 14 años, suele ser siempre por, casi siempre, por temas relacionados con el sexo. Es decir, que o bien un familiar ha estado abusando de ella, o bien un extraño la ha cogido, la ha secuestrado, abusa sexualmente de ella y luego se le mata y se deshace del cuerpo, ¿no? Eso es lo habitual. Claro, cuando ocurre este tipo de cosas, si son los familiares los que han intervenido, familiares con gente muy cercana, hemos visto que se han dado casos pues de profesores, de gente que trabajaba profesores de karate que abusaban de los niños, Bien, cuando lo hacen este tipo de personas, no suelen matar a los niños o niñas, porque es con lo que se están aprovechando, es en lo que ellos están volcando todas sus fantasías. Cuando lo hace un extraño, sí, sí suele aparecer muerto. Pero claro, no aparece muerto, como habían dicho aquí ya desde un principio, por asfixia. Aparece muerto, el cadáver aparece muerto de la forma más rápida que pueda. Si es acuchillando, acuchillándole. Si es con un golpe, con un golpe. Porque si es un extraño el que lo ha hecho, una persona que no conoce a la niña, entonces se ha aprovechado sexualmente de ella y lo que quiere es deshacerse del cuerpo lo antes posible. Entonces, llamaba mucho eso la atención, ¿no? La forma en la que había muerto, que de un principio parecía que había sido sedada y posteriormente asfixiada, ni tan siquiera estrangulada, no se ha hablado de estrangulamiento, se ha hablado de asfixia, con la edad que tenía, con 12 años. Claro, las asfixias y las sedaciones ocurren la mayoría de las veces, 80 y tantos% de las veces, por parte de los familiares y los familiares directos, de las madres y de los padres. Pero en niños más pequeños, en niños más pequeñitos, con 8 años, con 6 años, una mujer que sedó a dos niños de 3 y, en España, de 3 y 8 años, intoxicó a otros dos, de 12 y 14. Los dos primeros de 3 y 8 murieron, pero los 12 y 14 no. Claro, estamos hablando de una niña de 12 años que se defiende. Si le intentas matar de alguna forma, si le intentas estrangular, se va a defender, sea una persona querida o no sea una persona querida. Con lo cual, antes has tenido que sedarla. Claro, entonces ya íbamos cerrando el círculo. Si eso nos ocurre con una niña de 12 años, no parece que haya desaparecido de un entorno fuera de su casa o no muy lejos de su casa, entonces empezamos a descartar el tema de los extraños. Si descartamos el tema de los extraños y nos aparece asfixiada en un camino forestal, no muy lejos de una finca a la que tenían sus padres, pues entonces las cosas empiezan ya a no encajar muy bien, ¿no? A ir llevándonos hacia que los familiares, en este caso el padre y la madre o los dos, tengan algo que ver. Entonces, ¿qué nos ocurre? Vale, tenemos por un lado la escena del crimen, una pista forestal que está cerca de la finca en la que ellos tienen y que la niña ha sido asfixiada y no tanto como tirada, sino que incluso puede haber sido dejada. Cuando hablamos de que alguien deja a alguien, no lo tira de cualquier manera y no tiene un golpe, como hemos dicho, ni es un asesinato muy virulento, es un asesinato pero no es muy virulento, es como con una parte de afecto, ¿no? Como algo más íntimo. Siempre hemos hablado algunas otras veces que cuando se estrangula a incluso a cualquier persona, pero a un niño mucho más, cuando se asfixia, es una cosa más íntima, es porque tú no quieres ver sangre, tú lo que quieres hacer bien, quieres matar a tu hijo en este caso, ¿no? Pero si verías sangre, ya tú te asustarías más, te parecería como peor, está considerado como mucho más feo, ¿no? El clavarle un cuchillo a tu hijo que el ponerle una almohada sobre una cara y que esta persona parezca que este niño parezca que está dormido. Es como tremendo, más ¿eh? Tremendo. Sí. Digo que tremendo, sí. Juan, porque claro, estás haciendo una disección muy calibrada, muy puesta en escena lógicamente con tu formación, pero emocionalmente yo como profano al escucharte decir eso, sinceramente me recorre un escalofrío profundo, lo cual nos deja entender y entrever que cualquier pista, cualquier detalle puede tener una especial significancia a la hora de establecer la resolución y el estudio de un caso, ¿no? Juan, como tú estás diciendo, ¿no? No fue tirada, fue dejada y a partir de ahí... O parece que fue dejada, ¿vale? Uh-huh. No, desde luego no fue lanzada de cualquier manera, parece que fue dejada. Claro, y entonces aquí se nos junta el lo que estábamos hablando antes. La mayoría de las personas, a los niños, cuando los matan, en un porcentaje muy alto tienen que ver los familiares. Bien, pero como hemos dicho antes, aquí es que nos descuadra la edad. 12 años, matarle a una niña de 12 años, como decíamos antes, es muy complicado. Entonces, eso nos lleva directamente a cuál puede ser el motivo. Bien, ¿cuál puede ser el motivo de que parece que los padres tenían que ver, ¿no?, con el asesinato de la niña? Y es una niña muy mayor, porque en otros casos, aunque como tú dices, es muy es espeluznante, ¿no? Pero bueno, para nosotros tiene una cierta comprensión, es decir, que una madre mata a su hijo, entre comillas, tiene una cierta comprensión, ¿no? ¿Por qué? Puede tener una depresión, puede creer que no puede cuidar a sus niños. Es un por la otra parte, por parte del marido, es una venganza contra la mujer. En este caso no se da ninguna de esas circunstancias. Entonces, el motivo era lo que se nos perdía. Porque el motivo, al final, casi lo tenemos que hacer por descarte. Es decir, no parece que sea un móvil de venganza contra su exmarido. Parece claro que no. Se llevan muy bien, los dos han ido a declarar juntos, han ido a poner la denuncia de desaparición de la niña juntos, bueno, y a los dos los han imputado casi juntos. Primero a ella, y después, y le metieron en prisión, y después a él, después de hacer la reconstrucción, después de ir a registrar la finca, le imputaron al exmarido. Con lo cual, venganza contra el exmarido, no. Móvil sexual, no. Al principio, aparentemente no, y ahora tampoco. Se descartó desde un principio, no tiene nada. Hoy hemos oído, como tú bien decías antes, bueno, había salido una pequeña información, pues de que había trazos de semen, pero que los investigadores directamente lo han desechado. Que bueno, podía haber aparecido ahí de cualquier manera. Bien, nos empieza a quedar el móvil de que sea una madre depresiva. Bueno, hasta lo que sabemos no, porque le estarán valorando, o le deberían de haber ya valorado a algún psiquiatra, a algún psicólogo, los dos, no han dicho nada de que tenga una cierta depresión o no. Y en el caso en el que tuviera algún tipo de depresión o de trastorno, si hablamos del porcentaje de niños que son asesinados por sus padres y que tengan un atenuante, es de en torno entre el 5 y el 9%. Es decir, es muy bajo el que haya sido una persona así. Y el 5 y el 9% pertenecen a aquellos padres que tienen atenuantes, ojo, es decir, que un atenuante va desde que pueda estar bebido, o sea, que haya bebido alcohol, a que haya tomado drogas, a que tenga alguna psicosis, a que tenga una depresión, o a que tenga cualquier otro tipo de síndrome, el síndrome de Munchausen, el que sea. Quiero decir, o sea, digo esto porque en un programa, te lo explico ahora, en un programa de un psiquiatra que podía ser celotipia, que tenía celos la mujer contra la hija. Podría ser, yo no voy a ser yo quien lo descarte. Pero desde luego que es un porcentaje muy bajo de todos los otros con los que contamos, desde luego que sí. El síndrome de Munchausen, te comento un poquito. ¿Qué es el síndrome de Munchausen, Juan? Digo, porque lo desconocemos. Sí, pues mira, te comento, Alex. Es cuando una madre, han hecho muchas investigaciones a cuenta de esto, sobre todo en Inglaterra, es cuando una madre lleva a su hija a los médicos porque está muy enferma. Lo lleva muchas veces. De hecho, incluso ella algunas veces le da pastillas que se enferma a la niña para llevarla a los médicos. ¿Cuál es, a grosso modo, lo que quiere conseguir la madre? Pues ser un poquito el centro de atención. Que su hija sea el centro de atención y por ende ella. Es decir, estar con los médicos, decirles que tiene una enfermedad muy rara, que su hija no le curan, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el síndrome de mucho tiempo. Claro, problema que se nos da aquí con esta niña, otra vez la edad. Que los niños, con el tema este que tienen síndrome de Munchausen, son niños muy pequeñitos, que la madre les da una serie de fármacos que considera que están enfermos o les administra esos fármacos porque los niños son muy pequeños, son como máximo hasta 5 años, una cosita así. Entonces, una mujer con el síndrome de Munchausen tampoco. El móvil se nos empieza ya a quedar desbaratado. Y yo lo que hice fue tirar o tratar de coger los móviles que son más... que ocurren más, que ocurren más veces cuando hay un tipo de cuando hay un homicidio o un asesinato, ¿vale? Y esto ha ocurrido toda la vida. Es decir, el primer móvil cuando hay un asesinato, un homicidio, un asesinato es por dinero. Aquí se mata por dinero. Es decir, tú le matas a tu hermano porque la herencia que le ha dejado le quedaba más a él. Matas a tu mujer porque no tienes dinero o tienes muchas deudas, antes le has hecho un seguro de vida y luego la eliminas o tratas de eliminarla. Eso ocurre en Estados Unidos, ocurre habitualmente, y aquí hemos tenido varios casos de ellos también, en el que han matado a la mujer después de haberle hecho un seguro. Entonces, por dinero. Por dinero es el primer índice, ¿vale? El primer motivo por el que se mata o se asesina a una persona. Si nos vamos a cosas más extrañas, más virulentas, ajustes de cuenta, es por dinero, porque no me llega la droga, porque no me pagó la droga que me debía o por lo que sea, ¿vale? Pero de nuevo se vuelve a producir ese escalofrío, Juan, porque claro, estamos hablando de la vida de una niña de 12 años, a mano, presuntamente, de sus padres, ¿no? Lo cual coloca en escena, da igual cuál sea el motivo, el móvil, como tú estás diciendo, que si Munchausen o simplemente una herencia de dinero. A mí personalmente, en este momento de la noche, igual que supongo a toda la audiencia, me cuesta muchísimo trabajo, porque todavía hay una empatía, hay un acercamiento con el género humano, con lo nuestro, con un hijo. A mí se me desborda el cántaro. Juan, un asunto dentro de todo este dossier que nos ha llamado la atención es la que se ha calibrado mucho como parte importante en todo esto la inteligencia que demostraba esta niña, ¿no? A través de su blog, un blog escrito en inglés y demás, donde tiene una serie de matices interesantes, donde ella buscaba sus particulares fantasmas. En este dossier tiene un punto, un grado de importancia, como si hubiese una especie de preludio, una intuición, llamémoslo así, por favor, punto suspensivo, con lo que estaba flotando en el ambiente de su casa. Pues mira, yo el tema de la inteligencia, más que por inteligencia, y me vuelvo otra vez, es que a mí lo que nos ha llamado mucho la atención es el tema de edad. Es, bien, en este caso asociado a la edad, es decir, la niña cada vez va siendo más consciente de las cosas que ocurren, o que hacen, o que se dan, o que ocurre a su alrededor. Y entonces, bueno, pues esa inteligencia le ayuda a ser un poquito más hábil, a estar más pendiente de las cosas. Y por ahí puede ser otra de las causas por las que podría ser el tema del motivo. Tú dices que, claro, que todo es espeluznante, pero a nosotros no nos da lo mismo que sea un móvil porque una mujer tenga una determinada enfermedad o trastorno, ¿vale? O porque el marido se quiera vengar de su mujer porque es un móvil... Bueno, siempre estás matando a un niño, ¿no? Pero es un móvil que dices, bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Para nosotros tiene cierto sentido. Dices, este se quiere vengar de su mujer, utiliza a los niños como objeto, y entonces, Bretón, los quema y pega fuego, y entonces ya consigue estar con la mujer, aunque sea una parte del tiempo, o que venga, o que, bueno, una serie de cosas. La mujer que tiene una enfermedad, pues dices, bueno, pues no calibra muy bien lo que está a su alrededor, cree que no va a poder mantener a los hijos y los asesina y los mata. Y otra cosa es, bueno, tengo un seguro o tengo una serie de deudas o tengo una herencia o tengo una serie de cosas y entonces esta persona me estorba, mi hijo me estorba. Pero ¿cómo proponer el plan? Es bastante más grave, porque esto ya, porque además, quiero decir, me estorba, entonces, y a mí me, insisto, con el tema de la edad, me llama la atención, está ya 12 años, es mucha edad, entonces me estorba y lo tengo que eliminar. Lo elimino presuntamente, ¿vale? A los 12 años. A los 12 años, con 14 años ya eres, ya entras en dentro del ciclo de todos los temas de delitos, de prisión y tal, te pueden imputar, pues no vas a un centro de menores, pero sí estarías en un centro de protección, es decir, la edad de 14 años es cuando ya hay una serie de requisitos legales que te pueden imponer una serie de faltas. Y entiendo que a partir de esa edad también habrá otra serie de requisitos legales en los que tú puedas, si es cierto el tema de la herencia, que insisto, no lo sabemos, siempre estamos hablando de lo que han dicho, lo han dejado de decir, el tema de la herencia, el tema de un, me da igual, seguros, o el tema de lo que sea, pues esa edad es bastante crítica, ¿verdad? La niña, en un momento dado, podría decir, bueno, que eso le pertenece a ella, y entonces la madre, pues a lo mejor tiene algún problema de deudas, la madre, el padre o los dos, ¿vale? Pero ese sería uno de los móviles a los que nosotros nos acercamos. Claro. El otro sería la venganza. La venganza se me escapa, porque la venganza solo podría ser, y ahí podría estar más o menos de acuerdo con este psiquiatra, ¿no? Que la mujer le tuviera mucha envidia a su hija y que entonces se hubiera convertido en una especie de celotipia y ella es el centro de la atención porque se han muerto sus abuelos. Pero ahí, ¿sabes lo que a mí me falla? Que al fin y al cabo la madre es madre. Si cree que la niña va a ser el centro de atención, como ella es madre, siempre tiene muchos recursos para poder decir, pues te vas a un centro, a un colegio en el que estés ahí interna. Y ya está, y se quita el problema de encima, o le obliga a hacer una serie de cosas, porque al final es la madre. A mí me falla esa argumentación en esa línea, ¿no? Y luego la otra que me queda, y ya digo que es por descarte, sería que, porque el otro motivo de que alguien mate a otra persona, y ya lo meto hasta también, es para evitar que te causen un mal mayor. Por ejemplo, un empresario tiene un lío con su secretaria, la secretaria dice, pues se lo voy a decir a tu mujer, y entonces este coge y mata a la secretaria porque no quiere que estropee toda su vida familiar. Eso es para evitar un mal mayor. En el caso de Asunta, que puede ser que tenga algo que ver con el tema de los abuelos o no. Yo qué sé, podría tener que ver con eso, podría tener con otra serie de cosas. Los tres motivos principales por el que se da un tipo de asesinato, porque se da el asesinato, es por dinero, por venganza y porque no te causó un mal mayor. Nosotros no conseguimos encajar bien en la tipología de edad, de dónde estaba la niña, de cómo parece ser que ha sido asesinada y por quién parece que ha sido asesinada, pues hacia esos tres tiraría, hacia uno de esos tres tiraría yo. Yo me quedo con un titular, Juan. A lo largo que va pasando el tiempo, y por desgracia hemos tenido que abarcar, pues de manera cíclica, ¿no? Momentos de radio tan sumamente difíciles, ¿no? Porque me gustaría, ojalá, tirar de hemeroteca para hablar de aquellos crímenes de forma, fíjate, incluso romántica del pasado, de tal cual. Pero sin embargo, estamos hablando de un presente en continuo, el cual, como decía al comienzo, pues forma parte de la actualidad. La divergencia entre el caso Bertrand, por ejemplo, Ruth y José, esos niños, ¿no? Que pierden la vida así de esa forma, en correspondencia a este caso, ¿no? Donde hay otro encubrimiento, donde no hay esa bipolaridad entre el padre y la madre, sino en este caso parece que están todos en un mismo bando. ¿Cuáles serían los principales trazos de diferencia que a mano alzada te gustaría esta noche dibujar? Y lo más importante, ¿no? ¿Qué debemos de aprender? Aprender en letras mayúsculas y subrayado, ¿no? De todo este desconcierto y de toda esta locura, porque con otra palabra no se puede decir. Pues mira, de primeras, lo de Bertrand tiene pinta, tiene un motivo claro de venganza y de que no consideraba a sus hijos como hijos directamente, que es lo que hemos hablado, ya los consideraba como cosas. Por eso, parece que les duerme, pero simplemente es por mero utilitarismo, es decir, los duermo para que no me molestan y ahora los quemo, los incinero. Y es una especie de venganza. Los padres están separados y se llevan muy mal, están encontrados uno con otro, no se pueden ni ver. En el caso de Asunta, los padres, aunque están separados, se llevan muy bien. En el otro caso, además, son hijos biológicos. En este caso no es hijo biológico, sino que es adoptada. Con lo cual, querían tener un hijo, no podían tenerlo, y adoptamos a una hija. Es como si fuera todavía... Un valor añadido, ¿no? Sí, más demandada que un hijo biológico. No, si tienes un hijo, tienes un hijo y tienes la suerte. El que no puede... pasa por el sufrimiento de no poderlo y consigue tener una hija adoptada. Y hay además eso, se llevan muy bien estos dos. Fueron los dos a declarar juntos. Parece que hay un encubrimiento de uno en otro o de los dos. O los dos participaron presuntamente en el asesinato. Pues sería asesinato, no sería homicidio. Si lo estuvieron planeando, si le durmieron. Y bueno, y de cualquier manera, desde luego tendría un agravante que es el de parentesco, en el que matar a un niño por parte de sus padres. Hay bastantes trazos de diferencia en ese aspecto. Fíjate que a mí me recuerda más, siempre presuntamente también, con el caso de Madeleine. Los padres se llevan muy bien, desaparece una niña, en este caso ha desaparecido el caso de Madeleine, desaparece una niña que también desaparece, y la desaparición es lo que no nos cuadra con la edad que tiene y en el sitio en el que desaparece. 4 o 5 años, me acuerdo que recordar lo que tenía, y habiendo 2 niños más pequeños, que desaparezca de su casa en una casa en la que está de vacaciones, no suele ocurrir. Ese caso, esa incógnita es igual de incógnita que en el caso este, que sea una chica, una niña de 12 años, ¿de acuerdo? Eso es lo que descuadra. Entonces, como empieza a descuadrar, habitualmente tiene mucho que ver con el entorno familiar o con el que el entorno familiar trate de ocultar algo. Y bueno, en el caso de los de Bertrand, pues los incinera y hace desaparecer el cuerpo, y en este caso se deja en un sitio en el que está que es conocido y que está muy cerca de una finca familiar. Que ese es otro dato que tenemos que tener en cuenta, es que es peculiar, y seguro que los investigadores ya lo han tenido en cuenta, es decir, la pista donde lo dejan, ¿no? Porque como comentaba antes, es una pista que no está muy lejos de esa finca, con lo cual si presuntamente ellos llevaron allí el cuerpo y alguien les hubiera visto en aquel momento, tendrían una excusa para poder decir que estaban allí. Bien, al dejar el cuerpo, por un lado, porque ellos tienen la casa cerca, igual es de paso para ir hacia donde tienen las otras casas, donde está esa pista forestal, o en el caso de que no se hubiera encontrado el cuerpo en unas horas, en un día, siempre también tendrían la posible excusa, entre comillas, de ellos retornar por su camino hacia la finca para, bueno, pues para hacer una búsqueda de la niña y decir que se la habían encontrado allí, porque era de camino hacia la finca en la que estaban, para que el cuerpo no tardara mucho en aparecer. Porque claro, y eso lo uno, lo uno con lo siguiente que quiero decir. El segundo dato que nos parece relevante y que es curioso es el que le incineraran tan pronto. O sea, el que le dieran permiso para incinerarlo. Porque acto seguido que terminara el sepelio, detuvieron a la madre. Entonces, ¿Hay alguna razón, Juan, por la que se incinerara tan pronto? Nuestra común amiga Marisol Doni hacía esa referencia, ¿no?, en este tipo de radio, y le llamaba mucho la atención, teniendo por cuenta, y ella manifestaba, decir, su creencia absoluta entre la experiencia del juez que está llevando el caso. Pero claro, le llamaba la atención como te estás llamando a ti, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, porque la dejas un par de días que esté ahí en las cámaras frigoríficas por si acaso hay que repetir algún tipo de prueba, pero solo se me ocurre, claro, ahí solo llego a una conclusión, que la policía tenía tantos datos incriminatorios de uno, dos o de ambos, y en la autopsia que le hicieron a la niña estaba tan bien hecha y tenían unos datos tan contundentes que prefirieron permitir que le incineraran y ver si hacían algún movimiento más los padres sospechoso. Y esto ya es una elucubración, yeah. ¿Vale? Imagínate, imaginémonos, tenemos muchas pruebas contra él, tuvieron que tener muchas, porque la velocidad a la que fue y la imputación tan rápida que ocurrió, tuvieron que tener muchas pruebas, tienen que tener muchas pruebas, o muchos indicios probatorios, porque saben que están en el punto de mira de los medios de comunicación, y yo sé que lo cuidan muy, muy mucho, para no meter la pata, ¿de acuerdo? Entonces, tendría muchas pruebas, y entonces cogen y dicen, insisto, esto es una hipótesis, y dicen, bien, vamos a permitir que incineren. Si le incinera a la niña, igual ya piensan que, bueno, han salido más o menos con la suya, y van a algún sitio, hacen algún movimiento que no nos esperábamos y que nos da otra pista más, o otro indicio más de que son ellos los que han tenido que ver con la niña. Muy interesante. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Imagínate que le han hecho un seguro de vida a la niña. ¿Vale? Le han hecho un seguro de niña a la vida, o sea, perdón, de vida a la niña, y la han asesinado por los motivos que sea. Muchas veces el tema de motivos, si es de dinero, los motivos de dinero siempre es por deudas, por juego, por inversiones mal hechas, por llevar un nivel de vida que se llevaba antes y que se quiere seguir llevando. Le han hecho esto y dicen, bueno, pues preferemos que la incineren, la niña ya ha desaparecido, a ver si van a cobrar el seguro de vida. Tremendo. Nunca, en la oscura noche del... Pero no sabemos. Claro, claro, Juan. Por supuesto que son... Eso sí, pues, claro, en cualquier caso sigue siendo, forma parte del escenario de la oscura noche del crimen. Yo termino este tiempo de radio, tu paso por el programa en esta noche, diciendo y repitiendo el título de aquella película, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño en sus mil vertientes, en sus mil caras, en sus mil formas? Juan, yo quiero y deseo desde el fondo de mi corazón que tú y yo nunca más tengamos que hablar de este tipo de historias que desgraciadamente cada vez con más virulencia van apareciendo como una especie de tic-tac macabro en la actualidad en España y en el propio mundo. Algo estará sucediendo y gente como tú, los que estáis al otro lado, los especialistas, los que trabajáis en el terreno de la criminología, tenéis que estar ahí precisamente para ser la espada de Damocles que de alguna manera termine por cortar esa vileza del mal. Hemos aprendido, como siempre, mucho de tu mano. Juan, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero que te gustaría añadir. No, la verdad que no, que yo estoy de acuerdo contigo con el deseo, pero soy consciente, es más realista, claro, que es un deseo, porque pues está dentro de la esencia humana, ¿no? El que, bueno, cometamos diferentes tipos de actos violentos, cuanto más personas somos, bueno, pues entonces el porcentaje es mayor, y es muy difícil prevenir y evitar en su totalidad y en una gran parte, ¿no? Haremos todo lo que está en nuestra mano, como tú bien sabes, para tratar de prevenir todo lo que podamos. Pero, por desgracia, sí, seguramente hablaremos más sobre este tipo de temas y bueno, pues iremos aprendiendo de ellos para que nos ocurra lo menos posible, ¿sabes? Juan Ángel, eres un profesional como la copa de un pino y te puedo decir que tu voz es para este programa un símbolo de calidad y de excelencia. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias, Alex, y entre profesionales estamos. metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Sí, se ve el doble. Ves mucho más, pero sí sabes enfocar. Porque ves cosas que antes no ves cuando vas tan rápido. Y ves lo que ve la gente que lo está pasando mal. Ves. Sí, se ve el doble. Ves mucho más, pero sí sabes enfocar. Porque ves cosas que antes no ves cuando vas tan rápido. Y ves lo que ve la gente que lo está pasando mal. Ves los que están como tú, como yo digo, los que forman parte de tu equipo, ¿no? Aquellos que no ves cuando la vida te corre a 1000 por hora. Ahora prácticamente todo, ¿no? Voy muy despacito. Incluso en el deporte, que estoy empezando, todavía me arrastro. Pero más despacito, lo más sencillo de la vida. Y lo saboreo bien. Desde levantarme, hacer la cama, el desayuno, ese café con un poco de espumita, un paseo tranquila. Todo lo sencillo y lo bonito de la vida, aquello que no damos importancia y hacemos a toda la velocidad, ahora con mimo y saboreándolo. Los niños son los más ingeniosos, pero para ellos no es raro, porque ellos te ven con parche y de repente asumen nombre. Un pirata, por fin, ¿no? Veo a uno en tantas películas, pero aquí hay uno de carne y hueso. Te preguntan, lo bueno es que sea algo natural. Y te dicen, ¿qué te ha pasado? ¿Y por qué? ¿Y eres pirata? Y entonces para ellos ya tiene sentido y ya está, ¿no? No hay nada más. Luego ya pues cada uno tiene su propia pregunta, pero sin duda la de los niños son los mejores. Veo una parte de mí que me duele, hay una parte de mí que está muerta, que es inexpresiva. Entonces rápidamente la tapo, me pongo mi parche o de pegatina cuando no llevo el de tela para dormir y arranco la vida. Creo que eso de lo que no te mata te hace más fuerte no es verdad. Entonces no podemos resarcirnos en nuestras secuelas, simplemente están ahí, muy bien. No pasa nada, seguimos adelante, un poco de maquillaje, labio con color y a por la vida. Y no pasa nada, mirar para adelante. El que llega primero en la vida yo creo que disfruta menos del paseo. Me gusta mucho lo que decía mi abuelo. Mi abuelo no hablaba mucho, yo no le conocí, pero me han dejado frases suyas buenísimas. Y una de ellas era, no corras porque se acaba. Y qué razón tenía, ¿no? Buena gana de ir corriendo, que en tu vida de repente cuando te encuentras contigo, ¿qué? Así que despacito y buena letra, como quien dice, y disfrutando del camino. La semana pasada, amigos, terminaba este programa haciendo una reflexión en clave del viejo libro de Ernesto Hemingway, El viejo y el mar. Estamos solos ante la inmensidad de esta cosa tan extraña que nos sucede en la existencia. Ha necesitado tan solo 33 años de vida para sorprender al mundo, para trazar y cruzar el cielo como si fuese un cometa radiante y luminoso, y dejar estas palabras que acabamos de escuchar. Una mujer valiente que hoy se ha ido, llamada María de Villota. Una mujer que con su valentía nos supo a todos demostrar que se podía levantar tras un duro golpe en la vida, que tenía otra manera, y permitirme de decir, otra forma de mirar la vida, otra mirada. A lo largo de estos años de radio uno ha aprendido muchas cosas, a compartir esas historias que colocamos directamente en la noche, a compartir las soledades, la alegría y también la tristeza. Hoy uno piensa en que todo adquiere un especial sentido cuando uno acude a la llamada interna de algo que hacer en la vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu norte? Olvidémonos por un instante del agobio del mundanal ruido, del valor extraño que adquiere el poderoso dinero frente a nuestra vida. Despojémonos por un momento de aquellos que queremos ser y miremos por un momento aquello que realmente somos. Esta noche me asomo a la cubierta de este viejo galeón. Miro hacia el horizonte y me di cuenta de lo poco que somos y lo maravilloso que somos en este extraño río de la vida. Vivid vuestro momento, amigos. Descansa en paz, amiga. Hoy tu carrera sigue estando en el cielo. Hasta la próxima semana.